Buenos Aires, bailan el tango y en La Habana el cha-cha-cha. Es el ritmo que me desespera y me hace bailar. Las italianas dijeron me piace, las españolas gritaron olé, y una francesa me dijo oui, oui, monsieur. Por eso en Oriente se baila caliente, y allá en el Japón causó sensación. Quisieron dar mambo, gritaron que va, y una newyorkina me dijo I like cha-cha. Ese es el ritmo que embeleza, de aperitivo, de sobremesa. Todos quieren, todos bailan cha-cha-cha. El ritmo que embeleza, de aperitivo, de sobremesa, todos quieren,